Minnesota Songwest. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá en la Ciudad de México con unos grandes shows para ustedes. Al momento estamos escuchando una canción de la banda clásica de la psicodelia mexicana llamada Bam Bam. La canción es Hipnódromo. Y cuando volvamos, vamos a tener unos invitados muy, pero muy especiales. Entonces, ¿qué? Esto es como ser inmortal. Es viernes en la noche. Ustedes sabrán dónde están sus hijos. Yo creo que sí sé, pero nadie debe saber dónde están. Bueno, no importa. Bueno, para los escuchas bien percatados, tal vez pues, se darán cuenta que pues, tenemos unos invitados, unas invitades, debería decir, really, muy especiales en la salita hoy. Primero que todo, oímos hablar a Marcos Hassan, el gran amigo, periodista, músico, etcétera. Metiche de las introducciones. Chismoso. Y también, lo siento. Y también nos acompaña Valis de Manitas Nerviosas, también. Hola. De Bam Bam. ¿Cómo estamos, chiquis? Bien, ¿y tú? Todo bien, bebé. Saludos al bebé Oscar, por allá en el infinito, lo más seguro escuchando, muriéndose de la envidia. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis bebés? ¿Qué cuentan? Acá, comenzando el viernes por la noche. Último viernes de 2018. ¡Au! ¡Au! Sí, el último viernes. ¿Es el último viernes, bebé? Sí, no, esto va a salir ahorita a mediados de enero, pero pues sí, o sea, el 18 nos estamos preparando para despedirlo. Y qué mejor forma de iniciar su 2019 que acá con una conversación de la psicodelia mexicana. Acá en un acid trip. O sea, todavía van a estar bien aturdidos del 31 y pues imagino que esto no les va a ayudar, por lo cual me deleito. Entonces, hablemos un poquito de la psicodelia. O sea, ustedes. ¿Qué es la psicodelia? Ustedes ambos son músicos, ambos llevan muchos años en esta escena, sea periodista, fan, músico, whatever. Entonces, hablemos un poquito acerca de. Bueno, empecemos contigo, Valis, que tocaste en Bam Bam, que es la banda que acabamos de escuchar. Un poquito acerca de tu. ¿Cuál es tu definición de la psicodelia? Ah, lo estaba pensando en el camino para acá. Y. Ah, oh, el micrófono. Hay que acercarnos. Este, pues, según yo y lo que podemos definir como psicodelia, pues es la música que empezó a hacer la primera generación que tuvo como al primer encuentro con el LSD, ¿no? La juventud de los 60s. Que pues yo creo que hacía toda esta música inspirada en lo que en su experiencia, ¿no? En la experiencia psicodélica, y luego la trataban de traducir a música o hacer música mientras estaban en su trip de LSD. O sea, son dos como formas diferentes. O sea, bueno, también se mezclan como las dos, ¿no? Claro. Pero pues yo creo de ahí viene, y hasta la fecha, pues a quien no le gusta pues echarse un gallo y este, ¿no? Y go to town. Ajá, ¿no? Que, pues sigue, o sea, no la puedes separar. Right. Entonces, ¿no crees que la droga se pueda separar de la música psicodélica? De la música, no. De la música en general. Ok. No se puede separar. ¿Tú qué opinas, Marcos? Yo he conocido a gente super straight que hace... Straight edge psicodélico. Straight edge psicodélico, casi casi. Así, gente así super... No, yo no tomo nada. Yo, a mí, no me hablen de nada de eso. Y es música super volada. Así. Que esa es otra. Esa es la fakedelia. Que está, que también fue como en los 60s cuando empezaron a... pues productores que dijeron, eso está chido, vamos a hacerlo y vamos a llevarlo a donde el dinero nos lleve. Y no sé, pues está David Axelrod, que hizo los discos estos de Electric Prunes, que eran como discos de estudio con músicos de estudio. De hecho, a la banda esta de Electric Prunes los corrió del estudio. Y son quítense, discos. Yo lo voy a hacer. Ajá, fue de que, güey, ustedes ya no son los Electric Prunes. Ahora yo soy los Electric Prunes. Y esa es como otra vertiente, ¿no? Es como que la psicodelia hecha, o sea, con la intención a pesar de que a lo mejor nunca tuviste una experiencia psicodélica, era como que claro, lo podemos hacer. Pues estábamos hablando recién, o sea, esta semana estábamos en tu casa y hablamos acerca del episodio un poquito antes de grabar, y estábamos hablando de Trout Mask Replica de Captain Beefheart. Ajá. Que es un disco muy famoso, creo que es considerado psicodélico, right? Por muchos, sí. Y estábamos hablando de que suena como que es improvisación, pero que no, que es música que ha sido pues escrita, o sea. Ajá, y lo escribió un güey que no tomaba, no se drogaba y impedía que sus músicos lo hicieran también. Wow. Sí. Pues, interesante como, qué sé yo, que pueda caminar ambos caminos. Claro. It's weird. Sí, también está de esa época, como de la gente que comenzó eso. También está los Yardbirds, cuando Jeff Beck era el guitarrista. Él jura que nunca ni siquiera ha olido así mota de segunda mano, ¿no? Pero él inventó mucho de lo que es la guitarra psicodélica, right. O sea, de las técnicas, de la distorsión y el trémolo. Él fue los primeros que dijo, mira, le voy a poner trémolo al ampli, a ver qué pasa, y empieza a tocar así riffs y todo lo empezaron a copiar, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, pero definitivamente creo que lo de la psicodelia sí empezó con toda esta apertura del Open Your Mind, bla, bla, bla, de los 60s, que right. Pues tiene, no sé, que todo esto es como con la generación de los beatniks, que era como de los beats, no los beatniks. Los beatniks es la película acá de... El goatee, los bongos. Y la poesía y todo. Sí, claro. Pero así Jack Kerouac, Allen Ginsberg, ¿cómo se llama? Burroughs, William Burroughs. O sea, como que todos ellos como que dijeron, mira, existe toda esta otra vida, ¿no? O sea, de budismo y espiritualidad oriental, y pues la mota y el LSD y pues el poliamor y ¿cómo se llama? Etcétera, ¿no? O sea, como que era... El desmadre. El desmadre, tal cual, ¿no? O sea, como estilo de vida. Y pues como que de repente se volvió como una onda que en todo el mundo dijeron todos, ellos tenían la onda, ellos saben qué pedo. Y entonces de ahí como que se empezó a abrir esto, y como decía Valis, que pues sí, tal cual, empezaron a experimentar y decían, esto quiero que, esta guitarra quiero que se oiga como cuando pues estaba en el viaje y vi cómo la pared pasó esto, entonces quiero hacer que la guitarra se oiga así, o no sé, o sea, contaban un montón así, toda esa generación de músicos que decían como, grababan todo, tenían la consola y decían, ah, ahora cómo le puedo hacer para hacer este pedo rarísimo. Y eso, ¿no? Fue, eso también es súper importante, como cómo se junta, o sea, no nada más, fíjate, no nada más es como la... como el químico, ¿no? Y la cosa, el mood, tal vez. El mood, el cómo era el mundo socialmente y todo, sino los avances en la tecnología. Totalmente. Que permitieron que ya había grabaciones en 4 tracks, ya había luego en 8 tracks, sino en 16 tracks, hacer cosas cada vez más complejas. Y pues sin un deck de 4 tracks, pues nunca hubiera existido Sgt. Pepper's o cualquier otro discos. Y como que toda esa convergencia de factores en los 60s, pues hizo que justo eso, que se la pudieran tripear. Claro. ¿No? De que, güey, vamos a hacer que esto suene a algo que nunca se había escuchado. Claro. Y estar abierto a errores también, ¿no? Porque... justo dices lo de la tecnología y recuerdo, o sea, como los efectos como que se usan hasta hoy en día, así, chorus, flanger, distorsión, trémolo, todo eso salió de errores de grabación, o sea, de que se dice que el primer flanger, no sé qué tan real sea esto, pero el primer efecto de flanger, que es cuando se oye como un jet, que se oye en cualquier instrumento, cualquier voz, lo que sea, que se dice que es cuando estaban grabando, cuando los Beatles estaban grabando Tomorrow Never Knows. Tonight. Eso es James Bond. Oh my God. Para. Fucking noob. Ajá. Entonces estaban grabándola y estaban en un reel to reel, en una máquina de cinta. Lo estaban grabando y de alguna manera se desfasó. O sea, de que estaba recibiendo una de las máquinas estaba recibiéndola un poquito, así como medio segundo más lento que lo que es la que la estaba reproduciendo, y se hizo este efecto. Y como que en lugar de decir, no, déjalo, lo corrijo, dijeron, no, espérate, ¿cómo le hiciste? Y entonces ya llegaron ingenieros electrónicos de sonido y dijeron, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Y que además de todo quepa en una máquina que me la pueda llevar a un estudio. No, y eso pasó mucho con Jimi Hendrix, que él estaba asociado con un tipo que era de la Fuerza Aérea, estaba retirado, era un científico, y entonces a él era muy aficionado al sonido y dijo, así escuchaba, no sé, Satisfaction de los Rolling Stones en el radio y decía, ah, esto es distorsión, ah, ¿cómo puedo reproducir la distorsión en una manera que sea, o sea, que lo puedas hacer sin que sea un accidente y que esté refinado, bla, bla, bla? Y entonces hacía un pedal de distorsión. ¿Era Jim Dunlop? No, era... Roger Myers se llamaba. ¿Como el de Los Simpsons? Como el de Los Simpsons, por eso me acuerdo. ¿Como el creador de Tommy Daly? Ajá, wow. Exactamente. Y él hizo el primer pedal de distorsión de Hendrix, se llamaba el Octavian. Y aparte de todo, ese pedal de distorsión le agregaba una octava para abajo, para arriba a su tono de guitarra. Bueno, esto ya es muy nerdo. Pero, anyway, estamos nerdeando aquí. Nerdeando macizo. Pues quiero cerrar paréntesis acá un momentico, porque tenemos un mega playlist por delante y traemos mucho psych y hemos escuchado muchos referentes gringos, o sea, claro. Yardbirds y Jeff Beck y whatever, hay millonada. Entonces vamos a empezar, o sea, Bam Bam es una banda mexicana, o fue una banda mexicana, pero vamos a seguir adelante y cuando volvamos vamos a hablar un poquito más de Bam Bam y un poquito más de la historia de la música psych en México, pero al momento vamos a escuchar una canción de la Revolución de Emiliano Zapata, una canción llamada Nasty Sex. Entonces vamos a escuchar eso y cuando volvamos ahí sí le vamos a entrar bien cañón a lo que es el psych mexicano. Thank you. This kind of sex is gonna let you down. Let you down. Okidoki, y estamos de vuelta. Y de nuevo, la primera canción que escuchamos fue La Revolución de Emiliano Zapata. La canción era Nasty Sex. Y la segunda es de otra banda bastante pionera de la psicodelia en México, llamada Los Fancy Free. Y la canción era Eumérica. Entonces, tenemos varias cositas que discutir. Primero que todo, hablemos de La Revolución de Emiliano Zapata. Creo que esta es como la primera banda distintivamente psicodélica en emerger en México. Bueno, estábamos hablando de la transición entre hablar del psych en Estados Unidos, right, en Europa, etcétera. Pero sí tiene que ver con lo que sucedió en México cuando fue las primeras bandas psicodélicas en México. Todo viene de que el rock en México eran covers en inglés de rolas populares de rock and roll de Estados Unidos, de Elvis, de Little Richard, de Chuck Berry, y luego las empezaron a traducir. Y pues una de las bandas pioneras, pues yo creo que muy contemporáneos de la revolución de Emiliano Zapata, son los Duk Duks de Durango. Okay. Que ellos eran una banda de covers de todo lo que iba saliendo de Estados Unidos y de Europa, así Beatles, Rolling Stones, todo como iba saliendo, ellos hacían los covers, pero ellos eran como pues virtuosos. Entonces ellos las sacaban nota por nota y trataban de sonar lo más apegados que se pudiera. Luego vinieron al Distrito Federal y empezaron a tocar esas canciones, su repertorio así gringo, y empezaron a meter rolas originales. Y pues como traían esa onda, como que vieron que por ahí iba cambiando la jugada, ¿no? Para las bandas, porque sí, o sea, todo el mainstream mexicano era, o sea, todo lo que es, pues muchos conocen de Enrique Guzmán y César Costa y Angélica María, ellos son pioneros del rock en México. Right. Y pues eso siguió por años, hasta que empezaron a sacar repertorios originales, Three Souls in My Mind, que luego pues se desprendió de ahí el Tri, el legendario Tri, los Duk Duks, la revolución de Emiliano Zapata en Guadalajara, o sea, ¿los Terrícolas caben dentro de esta ecuación? Es una banda que era como de esa primera camada que era de rock and roll, right, covers, pero sí tuvieron como algunos discos más psicodélicos que ya tenían como pues efectos en, right, algunas, okay, de las canciones, etcétera. Es sí, hay muchos casos, ¿no? De repente salieron un montón de grupos y pues empezaron a cantar rolas originales. Algunas no eran tan originales, eran nada más así, literalmente traducían la letra de una, right, canción, tal vez le cambiaban un poquito a la melodía y era nueva canción, ¿no? Y y eso fue como pues lo que sucedió a finales de los 60s y principios de los 70s en México, en todo el país, ¿no? Y culminó con el Festival de Avándaro de Rock y Ruedas, que es el Woodstock, por así decirlo. Right. Es la mezcla de Woodstock y Altamont de México. Right. Sí, Avándaro, claro. Avándaro. Sorry. Porque fue este festival donde tocaron pues un montón de bandas, un chingo de bandas. Estaban programadas cierta cantidad de esas bandas, iba a ser 2 días, a la mera hora, pues como ya no sucede, gracias que ya no sucede que los festivales en México no ya están bien organizados, right, ya no pasan cosas así, ¿no? O sea, que llueve y pues se desmadra, ¿no? Ya no pasa. O que lo cancelan el mismo día. Que la cancelan, sí, ya no pasan, right, esas ya no cosas, ¿no? Ya de un día pasan a de 2 días pasa a 1 día, ya no pasa, ¿no? Pero en ese entonces sí, entonces pasó de que ya no iban a ser 2 días, iba a ser 1 día, pero iba a ser toda la noche. Entonces, de repente llegaban bandas que ni siquiera estaban anunciadas, llegaban con sus instrumentos, se conectaban y empezaban a tocar y decían, mira, ahí está Three Souls in My Mind, o Peace and Love, o Nahual, o todas estas bandas así, de repente llegaban y todo. Y pues fue un caos, por ponerlo así ligeramente, fue un ¿cómo cagadero. ¿En qué año viene siendo todo esto? 71 fue, okay, este festival. Y bueno, fue un caos, se trató de poner orden, no se pudo poner orden, pero después fue un escándalo mediático horrendo. Right. Esto estamos hablando de los 70s en México, de un país súper católico, muy conservador. Llevó como la prohibición del rock, ¿no? O algo así. Ajá, justamente, o sea, pues al parecer nunca hubo una prohibición. Así no hubo una ley, right, que prohibiera, right, el gobierno, dice no va a haber rock, bla, bla, bla. Pero los empresarios ya no querían, right, hacer conciertos, no habían bookers ni organizadores de que, o sea, no traían bandas. Si alguien quería traer una banda, lo hacían súper complicado, entonces nadie quería hacerlo. Si bandas locales querían tocar en un lugar más o menos céntrico, pues luego 3 horas antes llegaba la policía, cerraba el lugar, lo clausuraban con excusa de que estaban vendiéndole alcohol a menores, lo que sea, ¿no? Eran miles de excusas. Y esto se levantó hasta la llegada de Ocesa y Ticketmaster. Finales de los 80. Ajá, finales de los 80. O sea, pues el rock en español tuvo su momento en los 80. Exacto, sí, también tuvo que ver que pues todas las bandas que salieron en los 70 en México y los que quedaron de los 60 se fueron a los hoyos funkies, que eran estos lugares como DIY. Eran bodegas en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, que rentaban un PA de un sonidero o de grupos de cumbia o lo que sea. Hacían un cartel de 10 bandas y tocaban pues todos los que podían, y muchas veces empezaban pasadas de las 12 de la noche. Era súper ilegal, o sea, era muy popular, ¿no? Era para pues gente que vivía en estos barrios, ¿no? Era, o sea, nadie de muy poca gente de clase media iba. No había rock en el radio. No había rock, no había en el radio, rock para en nada. Los medios. No había. No. Porque sí estaba. Sí había como una prohibición muy. Era fuerte. Como, y todos esos años, pues no hubo. O sea, todo era como súper underground. Entonces, haciendo un pequeño fast forward hacia los Fancy Free. Sucede lo del el boom del rock en español, que las disqueras empezaron a contratar bandas que veían que ya no eran tan marginales, por así decirlo. Comienza el punk, el new wave en Estados Unidos y en Europa, y acá tenemos nuestros equivalentes con Size, con Decibel. Estamos hablando de Size esta semana ya. Ajá, Casino Shanghai, etcétera. Y Caifanes también fue como un poquito en los más 70, o menos, ¿no? A fines de los 70, ¿no? No, ya eran en los 80, y eran las insólitas imágenes de Aurora. Okay. Y pues era New Wave, eran Darketones, o sea, como que era como que las disqueras y también pues Televisa lo veía de alguna manera más marketeable. Right. Y entonces dijeron, como Televisa. Claro. Ajá, sí, es la neta, porque pues los Caifanes, cuando ya se volvieron los Caifanes, era la banda que salía backing Timbiriche. O sea, salía Timbiriche haciendo la coreografía y la banda que salía atrás haciendo el playback eran los Caifanes. Y los veías, y ahí todavía puedes verlos, yo creo que en YouTube, y ahí ves a Markovich y a Saúl Hernández ahí pues cotorreando mientras los chavillos están bailando, ¿no? Así mientras está Paulina Rubio y Thalía peleándose, echándose acá miraditas. Y pues bueno, entonces ya sale pues Botellita de Jerez, Caifanes, bla, bla, bla, todas estas bandas, surge el boom, se dan cuenta que sí es un muy buen negocio y se dan cuenta que ya no tienen este factor de, o sea, pues no es drogas, perdición y todo, porque eso es como que lo que era la preocupación social que había, porque después de Avándaro tenían esta imagen de que todo el rock es sexo, drogas, orgías, heroína, gente muerta, etcétera. Porque hay miles de historias de Avándaro, creo que nadie sabe la verdad. Hay gente que dice que hubo miles de muertos, hay gente que dice que nadie se murió ahí. Si está la encuerada de Avándaro, eso sí es un hecho porque hay fotos. Y el Tri hizo una canción, el Tri Souls in My Mind hizo una canción de la encuerada de Avándaro. Pero sí, fue un outrage, fue un escándalo horrible y pues se quitó hasta que ya como que empezó toda esta onda de la globalización en México y de la solidaridad y de todo esto. Y pues gracias capitalismo, tenemos rock. Solidaridad. Gracias, Salinas. Entonces, ¿en qué momento las cositas se van poniendo más modernas? Porque sí quiero llegar a Fancy Free. Porque sé que esta banda te encanta, ¿no? ¿Verdad? Habían rolas, ¿no? O sea, que las bandas grandes luego tenían unas rolas ahí como que... no sé, Fobia tenía alguna rola ahí medio psicodélica. Café Tacuba, de repente, así. Pero no había un movimiento en sí. Pero la onda es cómo llegamos a los Fancy Free. Porque Fancy Free son como de qué año, más o menos. Son de los 2000s. Sí, ya 2000. Ya son 2000s. Okay. Ya es como 2002. 2003. No, el primero debe ser como 2000. Ajá, como 2003, 2004. 2003, 2004. Y esta banda surge porque Martín Tulín, no sé cuántos años llevaba viviendo aquí en México, él es sueco. Y llegó aquí, él siempre hizo música y pues juntó gente. para hacer su banda de los Fancy Free, la mejor gente que se pudo encontrar, la neta. Era un bandón pendejo, güey. Varias veces me tocó verlos y pues cotorrearlos hasta ahorita es como, güey. ¿Vivían bueno, acá Martín, en la Ciudad de México? Ajá, de aquí. Ok. Y pero Martín, vienes de la generación de lo de la panadería y eso, ¿no? Como... Ay, sí, no sé. Tú debes estar más enterado de eso. Ah, o sea, como que hubo cierto underground que salió pues alrededor de la Alicia, que por un lado eran así las bandas de punk y de hardcore y las bandas de surf y así. Y luego también había como cierta gente de arty. Ajá, era como de un contexto mucho más artsy. Ajá, y tenían este colectivo que se llamaba La Panadería, creo que se llamaba La Panadería, creo que estoy seguro. Y de ahí salió, no sé, bandas como Intestino Grueso, que eran más punk, totalmente punk. Julián Gede, ¿no? Ajá, o sea, de ahí salió pues Titán también, o sea, estaban medio asociados, ¿no? Y Titán es una banda que pues flirteó algo con la psicodelia. Y pues, psicodelia más pues por el lado del hip hop, del lo-fi, más electrónico, etcétera. Y pues de ahí pues como que hacían estos shows clandestinos en la Roma, que agarraban un departamento o un edificio inclusive, y cada piso era un stage y una era una banda de rock, otro era un show de hip hop y arriba era un rave, ¿no? Que yo creo era ya también como trayendo todo este trip como también gringo como y bueno europeo también como del do it yourself, ¿no? Claro, totalmente. Como de los noventas. Traerlo y aplicarlo aquí, donde ya cada quien, donde ya hacían sus disqueras, donde ya había los medios para que cada quien hiciera sus grabaciones. Entonces, como que ahí también hubo un cambio, yo creo, un poco. Bueno, yo muy poco en esta ciudad, pero tengo entendido como que ahí llegó eso aquí y de ahí salen los Fancy Free. Y a pesar de que. Yo creo que los primeros dos discos de los... Bueno, el primero no es nada psicodélico, ¿no? Es como electro. El segundo es más... Tiene un poquito ahí como de que ya se le empezaban a salir a Martina y sus influencias de los 60s. Claro. Pero luego hicieron dos discos como en el 2006, 2007, que se llama el Nevergreens, que ahí sí fue donde de ahí viene esa rola del Nevergreens, ¿no? Claro. Donde ya era así como full psychedelic. Fue como que, güey, así, no nos importa, güey, nuestras influencias de esos años, aquí están. Claro. Sin ningún, sin pedos, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que ha sido el impacto? Porque obviamente hoy día el psych está muy, muy, muy de moda. No hacen falta bandas de psych. Ya no más, ya no. Es diferente. Es diferente. Es que eso es lo que íbamos, que es la psicodelia. O sea, es como repetir estos, como esta estética que se dio en los 60s. Y ahorita, no sé, yo lo que oigo mucho de la psicodelia es que está muy empatado como con el stoner, que también yo creo viene de ahí un poquito, o con el shoegaze. Ahorita es como que muchas bandas que somos psicodélicas, pero los oyes y es como que eso es shoegaze. Ajá, pero es que te tiene y el shoegaze es súper psicodélico. Exacto. También, entonces es como que ahí ya es el shoegaze. Claro, claro. Es que yo pienso, bueno, yo me he topado que esto de la psicodelia, hubo un momento como, no sé, como en los 80s, creo, finales de los 70s, que ya se volvió, o sea, se tornó de que es rock, que con guitarras y efectos y como de alguna manera también muy basado en el blues, pero el blues acá triqueado, no sé. Y pues empezaron a haber bandas que dijeron, podemos tener esta estética acá de acidona y meterla a cualquier música, ¿no? Y pues podía ser un algo como... Dream. Spaceman Tree o inclusive con las madres de Manchester, ¿no? O sea, con el Happy Mondays y todo eso eran súper psicodélicos, pero era pues música dance music. Lo que estaba pensando Richie es como que, o sea, también cuando entra la música electrónica, esa se convirtió en la música psicodélica. Claro, ¿no? y también tiene que ver con la tecnología. Entonces, claro, cuando ya hay un como es, un siguiente paso como en la generación de pues de aparatos y de cosas que podías usar, donde ya había samplers, donde ya había ya no necesitabas una guitarra para hacer música. Ya había samplers, ya las grabaciones eran de 24 tracks, ya era así como, güey, ya tenías todo para hacer la música más loca del mundo. Exacto. Entonces yo creo ahí es como que, güey, la música electrónica toma eso. ¿Y qué le, y qué les deja y qué nos dejó a la gente que tenía bandas y que hacía rock, ¿no? Mm. Creo que ahí, en ese punto, se sobrepasó todo lo que podía hacer el rock en cuanto a esa... A tratar de alterar tu mente con sonido. Y yo pienso que de ahí viene algo como Loveless de My Bloody Valentine, que básicamente quería hacer un disco electrónico, pero tomando el camino más largo, ¿no? O sea, haciéndolo con guitarras y miles de efectos y bla, bla, bla, y armó este monstruo, ¿no? Y entonces es como que sí, algo que alguien pudo haber hecho en... No sé, en un año con una laptop, bueno, no laptop, con una computadora y un sampler, lo hizo en tres y horrendo. Y, pero chingón, ¿no? Porque es un disco muy bueno. Pero pues sí, o sea, psicodelia, hay hip hop psicodélico, hay hay de todo, ¿no? O sea, ya hay una... Ahí que te das cuenta. Si se te pones muy ortodoxo con lo de los géneros, pues sí, o sea, te puedes quedar como, si no es los Doors, no es psicodelia, ¿no? Right. Pues me gustaría seguir explorando este tema de los géneros, porque a continuación tenemos una canción de una banda, creo que son de Guadalajara, que se llama Laurel Meets the Obsolete. Y es una banda que muchas veces veo como descritos como psych, otras veces como shoegaze, otras veces como noise, otras veces como... O sea, siento que, por ejemplo, a Sunset Images también le pasa eso mucho. O sea, lo hablamos con Samuel acá en este episodio. Entonces, sí, quiero poner una canción de Laurel Meets the Obsolete. No sé quién la trajo. Sé que a ambos les gusta esta banda. Uh-huh. ¿Qué me pueden hablar de Laurel? Los conocí a ellos. Antes tenían una banda que se llamaba... No me voy a acordar. Pero antes de Laurel tenían otra banda junto con gente de Antoine River, Guadalajara. En las épocas de MySpace. Y ahí como que el... No me acuerdo, pero tenían un cover súper bonito de Mr. Tambourine. Y era, también era como súper una psicodelia. Era un pop psicodélico como súper bonito. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero de ahí empecé a topar a Lore y a Beto. Y pues, güey, no sé, yo creo que es la banda, una de las bandas mexicanas como más, con más éxito a la fecha. Dentro del post-2000s indie mexicano, como que, güey, siguen tocando y siguen tureando el mundo y es como que... Bueno, pues vamos a escuchar Ana de Laurel Meets the Obsolete. Este es un shout out a Beverly Bryan, la co-host, la grandota de Songmas, la caballota. Y pues ya volvemos con más Songmas. estamos de vuelta. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de Antoine Reverve. Y la canción es No Universals. Mo, o sea, me estabas diciendo que te encanta esta canción, que te encanta este disco. Mo, ¿quién es Mo? Ah, oh, sorry. There is no Mo. Espera. Mo is dead. Espera. Valis. Ok. Ok, I look. No, está bien. No, no edit. I know, no I know. Edit. Hasta el, la información también está en transición. ¿Sabes? Claro. Es la cuarta transformación. Yes. De la información. I'm low. And anyway, pero sí. Háblame un poquito acerca de Antoine Reverve, porque nos estabas contando off mic que este es un discazo, discazo, discazo. Ese disco que se llama Everything is a Foreign Language to Me. Okay. Creo que se llama. Este, güey, salió como poquito después de Futura Vía, también Arts and Crafts. Y, güey, no. O sea, neta, o sea, las canciones que hacían eran, güey, canciones. Y lo hicieron ellos solitos, como en Guadalajara. La producción está pasada de lanza. Yeah. Y alguna vez tocamos con ellos y otra vez los vi tocar. Y wow, o sea, me sorprende, pero tampoco me sorprende tanto que no se sepa tanto de esa banda. O sea, como que pasó. ¿Todavía tocan? No, okay. Se separaron hace unos años. Ajá, pasó como súper desapercibido, según, o sea, para mí no, pero como que él ya cotorreando. Es que creo con que gente, es que les tocó una época muy difícil para como las bandas independientes, creo. Yo los vi en un Indio Fest de estos que traían así a una banda de Thurston Moore o y no sé, a Sola Jesus, y tenían una banda mexicana abriendo, no sé qué, eran festivales que hacían en el Poliforum Siqueiros, aparte de todo, era bien bonito. Y yo vi a Antoine Reverve y pues bien chingón, así increíble, ¿no? Pero pues justo era una época en la que pues era más escena que público. Right. No sé si me explico, porque eran los músicos que estaban en el público. Estaba right. Estos premios de Indio Awards, whatever the hell es esa madre. Yeah. Y y era más como, sí, vamos a premiar a inserte nombre de banda que la mayor parte o muchas de ellas no valían la pena, la verdad. Mintfield Lifetime Achievement. Oye, son más nuevos. Yo gané varios de esos. ¿Ah, sí? Pero tú se los mentaste la madre cuando te los dieron. ¿En ¿Sí? serio? Sí. ¿Les menté la madre? Sí, una vez. Estaba bien peda. La chisma. Yo creo. Güey, fue una peda muy chida. Sí, es lo que fue tanto, es lo que güey, todo el mundo no sé, dice. Fue una peda tan chida que yo no sé dónde están esos trofeos. Damn. I love creo que lo tenía tres así. Ay, andaba así pa' era como Adele en los Grammys. Bam, bam, bitches. Y luego así como que, me los cuidas. Y ya no se pudieron quedaron. Pero sí, hubo mucho escenario entonces. O sea, no me refiero a todas las bandas, porque obviamente estamos hablando de la época de de Bam Bam, de Antoine River, right. De los Fancy Free, de Robota, de muchas bandas que eran muy buenas, ¿no? Pero creo que no había tanta conciencia de las bandas. O sea, como que la gente no iba, si era un show así como, vamos a tocar en, no sé, en esa época en el Pasagüero o lo que sea, era como, right. Pues como que te podía ir bien chido, como que no, y como que no había tanta conexión, no había tanta gente atrás. Si lo piensas, una banda como ellos o como Bam Bam, ¿cómo podían sobrevivir? Estaba cabrón, sí. No, o sea, yo lo veo, es como que, güey, es imposible, güey. Y a mí se me hace, o sea, yo le agradezco a Arts and Crafts que hayan creído que se iba a poder hacer. Y eso que tú estabas en una banda que fue exitosa. I mean, ¿Qué es eso? Come on. Ajá, que, o sea, ¿exitosa qué? Well, I mean, que estuvo en que fue headliner en Normal, o que tocó en un chingo de que tuvieron éxito no solamente dentro del país, pero también fuera, la gente sabía quién era Bam Bam, I mean, you know, like. Bueno, o sea, pero yo no vivía de eso. No, exacto, pues y eso es lo que y a eso es que nos referimos, right? Que estaba muy difícil vivir de eso, aunque traían hype y todo ese pedo. Y de nuevo, o sea, no quiero, o sea, la última vez que te tuvimos acá para tu entrevista acerca de Manitas Nerviosas y todo fuiste bastante modesta acerca del éxito de Bam Bam. Y quiero que acá te desbarrames un poquitico, por lo menos. La mejor banda que existe. Y a la verga. A la verga, México. Háblanos un poquito acerca de Bam Bam, porque pues pusimos... Ajá, estabas en medio de todo esto que estamos hablando. Pusimos Hipnódromo al comienzo del show y realmente como que no le dimos la atención que merece, porque Futura Vía es un gran disco. O sea, fue el disco del año en Club Fonograma. Y en Los Indio. Ah, también en Los Indio. Olo Burgo. So, critically acclaimed. Entonces hablemos un poquito de Bam Bam. O sea, aprovecha, o sea, acá te estamos tirando todas las flores y algunas con espinas, pero... Tiene espinas el rosa. Pues, güey, justo también como ese, el Futura Vía también fue... también fue como que, güey, o sea, era nuestra época psicodélica, dígase, hacer ácido una vez a la semana y o dos, y oír un chingo de música y hacer un chingo de música. Entonces fue como que, güey, tenemos que hacer, lo siguiente que hagamos va a ser lo más loco del mundo. Hicimos Futura Vía, que no es lo más loco del mundo, porque pues está cabrón hacerlo, pero encontramos quien creyera en nuestro proyecto, que fue Arts and Crafts, y puso el varo y puso las condiciones para que pudiéramos hacer ese disco, que para mí fue una cosa un poco frustrante, porque hasta la fecha todas las producciones que he hecho, pues las he hecho en mi casa, ¿no? Todas las bandas que tuve o la gente que produje y todo era como que, güey, lo hago en mi estudio, lo hago en mi casa y tengo el tiempo para hacer de esto, llevarlo a sus últimas consecuencias. Y Futura Vía fue como que traíamos esta idea de ser la cosa más grande que podíamos hacer, pero la cuestión del tiempo y de la presión un poco... Bueno, era más el tiempo, ¿no? Porque tampoco éramos tan buenos músicos. Entonces la cagábamos mucho en el estudio. Gracias, Martín, que nos aguantaste. Entonces sí, era así como que verga. O sea, güey, tenemos el tiempo contado para hacer este pedo. En cuanto a la grabación, en la mezcla y todo. Y pues a pesar de que sí pudimos hacerlo, creo que nos quedamos cortos. Right. A la hora de hacer. ¿Te hubiera gustado hacer mucho más? O sea, siento que eso es todos los artistas, ¿no? Ajá. Todo el mundo quisiera hacer más. Ajá, pero. Digo, si estás tú en tu espacio, en tu contexto, pues, güey. Y no tienes a nadie así como que. Vigilándote y a ver qué estás haciendo. Y que, pues. Si está. Digo, esa es la historia, como de ese disco. Y. Pero a fin de cuentas creo que es algo que, creo que por lo menos en esa época o no sé qué tantos para atrás y para adelante, es como que algo que no se oyó, algo que no existió hasta que lo hicimos, que tampoco era nada nuevo, o sea, no estábamos inventando nada, simplemente, o sea, agarramos influencias de toda la música que nos gustaba. Hicimos cada canción, más bien, y tú puedes oír cada canción, y cada canción es una pinche canción diferente. Cada una. Sí. A pesar de que es una banda con guitarra, batería y todo, o sea, güey, nos esforzamos porque cada una fuera diferente. No, y es un disco que le puedes dar play a la primera y llegas al final, es como que. ¡Ah! O sea, una de las razones principales, a partir de que esto, desde que sabía que esta conversación iba a estar chida, es porque, o sea, a comienzo del año escuché Futura Vía y me hizo recordar lo que me gustaba de la música psicodélica cuando la fui descubriendo, así con las músicas más las bandas más sesenteras, gringas, inglesas, whatever. Y este año pues escuché mucha música psicodélica mexicana, buenos álbumes de Los Mundos, Ramona, Pirámides, you know, whatever. Hay mucha música psicodélica chida, especialmente en México. The Holy Drug Couple, esa la escuché gracias a ti, Marcos. Chilenos. Sí, son chilenos, pero igual es como estoy redescubriendo la música psicodélica. Y parte de esta conversación ahora la quiero mover hacia ti, Marcos, porque o sea, tú también eres músico. Yo en ese entonces hacía noise, no me preocupaba de dinero y eso. No, bueno, pero, no importa. Pero lo que sí te hace dinero es tu escritura. Entonces, y obviamente. No sé si se le puede llamar dinero. ¿Pagas tu renta con eso o no? I guess. Ok. So, cuando pagan a tiempo. ¡Woo! I'm having the vapors. Me dio calor. Pero sí, o sea, y obviamente eres músico y vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, pero me interesa de tu perspectiva de no periodística, digamos, que de no de por sí es una palabra subjetiva. Pero ¿cómo cubres la música psicodélica? O sea, ¿qué te llama la atención así decir, aquí hay una historia que contar? Pues más bien yo soy como, digamos, la antena que amplifica de alguna manera lo que está sucediendo. O sea, creo que hay muchas historias como, no sé, o sea, por ejemplo, como la historia del grunge, por así decirlo, que fue muy como fabricado por los medios, por así decirlo. O sea, el grunge eran bandas de Seattle que más o menos tenían que ver, unas a veces tocaban unas con otras, no sé qué, hasta que llegaron los medios, así, pues, periodistas en Inglaterra y así empezaron a decir, no, hay un movimiento acá y todas las bandas se conocen y hacen shows juntos, no sé qué, y se volteaban a ver y, ah, pues yo creo que sí hacemos shows juntos, ¿no? Y de repente ya... Como la avanzada regia. La avanzada, totalmente, ¿no? O sea... No, tal cual, esa es la versión mexicana del grunge, ¿no? O sea, tal cual. Y ya de repente ya había... ¿Quiénes son los Nirvana mexicanos? Damn. ¿Banda? Damn, ¿qué es esto? O sea, tienen que salir a Monterrey. Asco Monterrey tu programa. ¿Panda no eran de Monterrey? Monterrey es el Seattle de México. Entonces, a la Borgo. ¿Quién puede hacer el Nirvana? ¿Jumbo? No, ay, qué miedo. No sé. Yo creo que Control Machete. Gloria Trevi. Gloria Trevi. Hey, I mean, really. Vaselina Mosh. Vaselina Mosh. Lo dije de chiste, pero pues sí me la creo si me dicen porque Gloria Trevi sí era Bad Girl y hizo su tiempo. Sí. Pero, por favor, continúa la anécdota. Ajá, pero es creo que la chamba del periodista es totalmente lo contrario. Right. O sea, no puedes armar una narrativa de algo que no existe. Right. ¿Sabes? O sea, ahorita está pasando, no nada más en México, sino en América Latina, pues esta... Pues surgimiento de bandas que están retomando los 60s, los 80s, toda esta onda psicodélica, o sea, y de repente está súper marcado, por ejemplo, en Chile, como mencionabas, Holy Drug Couple, que tienen esta, que todos giran alrededor de esta disquera llamada Blow Your Mind, okay. BYM Records, y que hay gente como Henry Rollins y como Iggy Pop que están yendo a Chile a comprar esos discos y así coleccionándolos, diciendo como, güey, esto es lo que está sucediendo, esto es como la música chingona que sucede, ¿no? Y eso es súper marcado, ¿no? Ahí está obvio. Porque es una disquera y tienen su roster, tienen sus 10 bandas, lo que sea, que están asociados ahí. Pero luego también ves y en Perú hay un chingo de bandas psicodélicas. Right. Y están regadas, ¿no? O sea, una es de Lima y otra es de Cusco y otra es así. Y tal vez ni tocan juntos ni nada. Pero pues ahí tienen algo que ver, ¿no? Tienen esta onda pues muy ácida, tal vez hasta inclusive muy tradicional algunas y otras súper... Así de que están combinando noise, improvisación con pop y están haciendo como pues su pedo, ¿no? En Argentina también están pasando bandas así. O sea, en todos lados en todas partes, lo ves. En Brasil, o sea, en Brasil, Spike, o sea, hay mucha psicodelia. Ah, totalmente. O sea, y inclusive toman cosas que dices, ah, bueno, esto no es psicodélico, ¿no? Ahorita mencionabas Brasil, está esta banda Racta, que son tres morras y tocan como post-punk, como Bauhaus, hazte cuenta, pero como Young Marble Giants, así como super lo-fi, como que apenas se saben tocar, pero super darks. Y aparte de todo, las canciones son super raras. O sea, como que un verso acaba a la mitad y luego está el coro y luego el coro nunca regresa. Y son cosas bien chingonas, ¿no? Y en México, pues sí, está pasando toda esta onda de bandas retomando presente, pasado y futuro de la psicodelia y se están encontrando, porque también sucede mucho que hay bandas que están tocando cierto estilo, o sea, como Sunset Images, que empezaron tocando post-rock, así, eran como una banda tributo a Explosions in the Sky, y ahora es una onda súper psicodélica, o sea, loquísima, o sea, tienen distorsión sobre efectos y la voz está súper afectada cuando hay voz, porque a veces no hay voz, o por ejemplo, Belafonte Sensacional, que se pasó de ser un folk rock muy, no sé, hasta un poquito twee, un poquito así como buena ondita, a un pedo más punk y con rock urbano. Y ahora lo que se viene está un poco más psicodélico. Exacto. Y esta canción de Epic Aris, que es la que sacaron como adelanto del disco de Soy Piedra, está viajadísima, ¿no? O sea, tienen pedos muy cabrones así, ¿no? Y pues salen bandas de todos lados, sobre todo del norte, creo. Han salido muchas bandas, del Seattle de México. El del Seattle de México, en Monterrey. Y en Chihuahua, y en Tijuana, y así. Y como que todos así, tal vez parten de diferentes lugares, ¿no? Unos parten así del Dream Pop, Shoegaze. Right. Y luego empiezan a darle más a las guitarras y se vuelve otro pedo, ¿no? Y hay gente que empieza del stoner rock y se la viajan, ¿no? Y entonces dicen así como, ah, huevo, nos gusta Black Sabbath, pero ¿qué creen? Conozco a Hawkwind. Y ya se conocen acá. Yeah. Abre tu mente, carnal, ¿no? Y entonces así hay cosas muy chingonas. Y aparte de todo, sucede que muchas de esas bandas son muy buenas. Right. O sea, no sé qué es que le echan como más ganas a componer porque tal vez está muy viajado. No lo sé, porque... La neta, o sea, hoy es una banda que tal vez está haciendo este pedo y pues yo la verdad sí soy medio escéptico, ¿no? Como, ay, ahí viene una banda de inserta este género y así de, ¿a poco? Mm. No, o sea, puede que estén chidas, ¿no? Right. Pero digo, no sé, a ver, vamos a escuchar. Y cuando es así, o sea, pasa mucho que es una banda psicodélica y se la saben, right. ¿No? O sea, y... Está sucediendo, ¿no? Es un fenómeno que pues estamos viviendo en una época muy que se presta mucho a esto. Y pues, y aparte de todo, tienen los medios para grabar, ¿no? Y eso está chingón. O sea, muchas de estas bandas graban en su garage con una laptop y unos micros y la arman, ¿no? Y ya estuvo. Y pueden sacar estos discos, los trepan a Bandcamp o a SoundCloud y lo que sea, y los podemos escuchar. O sea, pues cuánto de eso no nos perdimos así de bandas psicodélicas de los 70s en México, ¿no? O sea, que ya valieron madres, que ya no puedes rescatar porque no grabaron ni un demo, ¿no? Y en los 80s y en los 90s, ¿no? O sea, etcétera. Y creo que también hay este boom como en el underground, en todo el país, que pues están armando jirillas, están armando disqueras, están armando colectivos y como que la vara está alta. O sea, no es tan fácil de llegar y decir, güey, yo inventé el pinche shoegaze en Chihuahua, güey, ¿no? O en Veracruz o lo que sea, porque va a llegar otro güey y te va a decir, sí, güey, yo llegué hace 6 meses. Ten, ahí está mi disco. Está bien vergas, güey. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces no puedes echarle la hueva, ¿no? Pues estabas mencionando antes de que en el norte, en el Seattle del norte, no específicamente ahí en esta, sí ha habido mucha música psicodélica chida que ha salido en estos últimos años. Y a continuación vamos a escuchar una canción de Mau, que es una banda de Chihuahua, que creo que del playlist, más que a partir de Bam Bam, creo que esta es como la rola que más como que me gustó. Pero de nuevo, yo tengo un oído muy pop, muy... Y de nuevo, esta canción es muy melódica. Hasta se los mencioné ahorita cuando estábamos, you know, organizando el playlist. Me gustó mucho porque era como suave, así como... Era ese trip. Como la lluvia de verano. Suavemente, como Elvis Crespo. Yeah. Pero sí, entonces vamos a escuchar Mau. La canción es Sinestesia. ¿Qué me puedes decir de Mau? Pues Mau es una banda muy nueva. En Chihuahua es un poco sorprendente, pues de alguna manera, y a la vez no es tan sorprendente, que hay una escena muy grande de música, pues digamos, de guitarra, pues rock, guitarras más contemporáneas, porque pues no tienen la infraestructura de un Monterrey o un Guadalajara o un Ciudad de México, ¿no? Pero hay muchas bandas que son muy experimentales, que hacen cosas muy locas y cosas un poquito más melódicas tal vez también. Ahí pues Mau es una banda muy joven, este es su primer disco que salió en 2017. Okay. Y pues nada, o sea, es una banda que sí pues logró una colección muy chida de canciones sin que, no sé, o sea, llamó tanto la atención que pues For What It's Worth tocaron en el Festival Marvin de este año, de 2018, míralos. ¿No? O sea, y no es que digamos es una banda que esté de gira que gira, ¿no? O sea, está... Fue buen exposure para ellos. Ojalá les hayan pagado bien. No. Shout out Marvin. Ojalá haya ido gente a verlos. There you go. Que no hayan tocado al mismo tiempo que los Buzzcocks. Compren la merch porque no todos los fests pagan. Wink, wink. Pero bueno, sí, o sea, es una banda muy buena y qué bueno que, no sé, o sea, se dan a conocer a través de, pues digitalmente, ¿no? A través de subir el disco en Bandcamp, en SoundCloud, me imagino, yeah, también. O sea, yo los topé por Bandcamp, ¿no? Y lo escuché, me gustó un chingo. Por ahí tuve un artículo que salió en Remezclas sobre la psicodelia del norte actual. Really? Ajá, sí. Ahí está el plug. Tengo que escucharlo. Remezcla. Shout it out. Y hay una listilla ahí con 4 bandas. Ahí van 3 de las 4 bandas. Ahí las incluimos en el playlist de esta. ¿Cuál será la 4? Es una que se vetó. No, se la vamos a dejar así. Y ustedes sabrán. ¿Qué? Ustedes sabrán cuál están es. Están hablando. Y, pues, hablando sí, en indirecta. Pero sí, totalmente. Yeah. ¿Cómo se llama? Pues me llama la atención que salga. Que hay una tradición muy fuerte de psicodelia en el norte de México que viene desde los Duk Duks, right, o la División del Norte, o Javier Batis, así como gente que es pionera de esta onda en México desde los 60s. Y ¿qué quieres decir? Es que me acordé de algo muy significativo para mí. Que una vez tocamos en Tijuana y Javier Batis nos vio tocar. A huevo. Chan. Fue así, ¿qué dijo? Como, ¿les habló? Lo vi antes. Ajá. Y me lo presentaron y fue como que, es Javier Batis, oh my God. Y ahí estaba, luego ya no lo vi, a lo mejor le cagó y se fue. ¿Y esto fue a Bam Bam? Ajá. Wow, shit. El brujo. Ajá, ahí estaba. Porque vivía enfrente de donde tocaba. ¡Ah, bueno! Sí, güey. Y seguro es la misma casa donde le enseñó a tocar a Santana. Es la misma casa desde hace 70 años que vive ahí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de Mau. De no, la canción se llama Sinestesia. Rápidamente, hay una conexión entre lo que pasaba en los 60, 70 en México a lo que está pasando ahora ahí en la misma región, y estás naciendo todavía psicodelia y pues ahora es actualizado, etcétera. Ya, por favor. Ya, ok, pues sí, está todo chido. De no, la banda es Mau, la canción es Sinestesia y ya volvemos con más psicodelimes, o como le digamos a este episodio. Yeah. Great. Y le seguimos con la psicodelia del norte. La psiquedelia. Sí, psiquidiquidiquili. Y estamos escuchando, acabamos de escuchar una banda llamada XYX con una canción llamada Spy. Y esta la trajiste tú, Valis. Ajá. Y estabas así de que, guay, gran banda. Creo que tú produciste esta rola, ¿no? Yo toqué ahí. Oh, shit. Háblanos un poquito acerca de esta banda y de la canción. Éramos Anhelo y yo. Ok. Nomás era bajo y batería. Anhelo también tocó en Bam Bam, ¿no? No. No. No, mi mamá era... O Penetración Cósmica. En Penetración Cósmica. Ahí está. Con ella, a la par de hacer XYX, hacíamos Penetración Cósmica. Ok. Y este desmadre de XYX, pues salió como de tripearle duro y estar oyendo a los Butthole Surfers como por mucho tiempo. Entonces, yo no sabía tocar la batería y fue como que de estar ahí tripeando en el estudio que hacíamos nuestros miércoles locos. Entonces nos íbamos ahí y de repente fue así como que, güey, empezamos a hacer música, empecé a agarrar la batería. Y lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Que la última consecuencia de todo eso, yo creo, es esa rola. Que sí se me hace como... Ay, no sé, güey. Todavía la oigo y me saca las lágrimas, güey. O sea, del vortex al que me lleva. O sea, es así, a mí... O sea, según yo, eso es como la meta de la música psicodélica... Que no es tanto como que, ay, sí, güey, me metí no sé cuánto y estuvimos grabando y, güey, y yo soy súper acá. Un jam de 30 horas. Y la verga. Es más lo que le causa a la gente, ¿no? En cualquier estado de sobriedad o de ebriedad, es eso, o sea, lo que le causa a la gente que lo oye. Independientemente de cómo fue creado lo que estás oyendo. Y se hace con esa canción como un feedback loop ahí muy raro, como que de, pues yo hice eso y estuve haciendo eso, pero al mismo tiempo que la oigo es como me lleva al rabbit hole ahí, te lleva donde tienes que llegar. Me lleva XYX, gran banda, o sea, todo lo que escuché me gustó chido, gracias. No, es... Ajá, yo presumo más esa banda que cualquier otra. Really? Sí. Shit. Muy bueno. Entonces, quiero seguir por ese pedo. Entonces, Marcos, o sea, tú como músico has tocado en varias bandas. De momento traes un proyecto llamado Caos del Té. Todo el mundo debería ir a su Bandcamp y comprar y apoyar los artistas independientes. Y vamos a cerrar el show con esa canción, pero pues tenemos un par de cositas de entre medio todavía. Pero te quiero preguntar acerca de... Porque pues Caos del Té... Lo hemos descrito como balada drone acá en el show. Pero, también en el Bandcamp. Pero, de nuevo, tiene sus momentos psicodélicos, tiene sus momentos más noise. Como músico, o sea, ¿qué te lleva a este rabbit hole que mencionaba Valis antes? O sea... Creo que específicamente con Caos del Té es como no querer hacer algo específico. O sea, yo vengo de... Yo tuve una banda un proyecto de noise, right. Tuve un proyecto como de grindcore noise, luego tuve un proyecto, no sé, como de sludge, D-beat, punk, metal, no sé, whatever, ¿no? O sea, y era como muy específico a cierta escena, o sea, todo ha sido así como muy de que los shows de noise eran así, shows con pues gente como Ruido Horrible, o sea, como el de la disquera Ruido Horrible, etcétera, etcétera. Y todo esto de mi ex banda Words era como tocábamos así con bandas del colectivo de los grises, etcétera. O sea, como que era muy... digamos que de nicho, y como con Caos del Té siempre como que lo que he querido hacer es como no preocuparme por right. para quién va o qué influencia es o qué género debe de encajar, ¿no? O sea, me importa más la canción. Y en las grabaciones que tengo en el Bandcamp más bien ha sido como la exploración para llegar a eso. Okay. Y es como... no sé, o sea, ¿qué es el sonido? ¿Qué sonido quiero? ¿Y qué por dónde voy, no? O sea... estar abierto a las posibilidades de cómo se pueden lograr la, o sea, cómo puedo lograr conectar más con lo que yo quiero, ¿no? Y creo que si hay un puente con la psicodelia es eso, ¿no? Que la psicodelia es como, a ver, espérate, o sea, no es como estar dentro de estas formas, sino cómo puedo conectar de una manera un poquito, o sea, aunque se haga mamón, pero más trascendental. Right. O sea, más no tanto a, ok, es una canción de pop, entonces tiene que tener un verso y un coro, o es una canción de punk que tiene que tener un verso y un coro, ¿no? Right. Pero con distorsión y rápido, ¿no? Right. O sea, el chiste es como, no sé, estar abierto. Que no sea tan formulaico. Ajá, exacto. O sea, como. Y también es que creo que lo que une todo es que es mucha textura. Right. Mucha tesitura de la música. Es como. Es preocuparse más con cómo suena que qué es lo que está sonando. O sea, sí pienso que también tiene que haber una conexión como con el contenido emocional. Con la letra, no sé, con lo que tú le quieras meter, pero de alguna manera que sí tenga esta cualidad que la escuches y que digas, ¿qué pedo con esto? ¿No? O sea, cosas que te sacan de lo rutinario de alguna manera, ¿no? Excelente. Pues sigamos adelante. Cuando estábamos poniendo el playlist o lo estábamos organizando, la primera banda que se mencionó fue Los Llamaradas. Yeah. O sea, tú diste Los Llamaradas y Valis ya estaba así como que, ¡guay! ¡Sí! Entonces. Todo el mundo conoce Los Llamaradas. Yo nunca he oído de ellos. Me ha tocado gente que. La otra vez, ¿quién fue? Los Downtown Boys. Okay. Yeah. Uh-huh, yeah. Fueron a tocar a Monterrey y estaba platicando con ellos y una vez me dijo, güey, qué loco que vine aquí a Monterrey, una de mis bandas favoritas es de aquí. Y yo, ¿quién? Me dice, Los Llamaradas. Y yo así, no, ¿what? De que Los Llamaradas. Control Machete. Órale, güey. Así es como que, güey. Y todos ellos como conocían a Los Llamaradas. Pues, ¿qué onda Los Llamaradas? ¿Qué me pueden y hablar de esta ellos banda? Sí tuvieron como un impacto en esa época súper bizarra, como 2000. ¿Qué? Como 2005, 2000. No. No más, como. Ay. ¿En qué año fue? Como 2000. 2007, ¿no? Bueno, un poco antes con la época. No, fue un poquito después. O sea, Los Llamaradas llegan tocando desde hace, no sé, a lo mejor desde 2004. Pero tuvieron un auge muy cabrón porque los firmó una disquera en California que se llama, o se llamaba, no sé, SS Records. Claro. Que era. Nos, o sea, el güey que hacía esa disquera tenía como un. De alguna forma, como lo respetaban mucho, como en cierta escena punk en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, lo que él decía que estaba chido, güey, y lo sacaba. Pues, o sea, y le atinaba, ¿no? Y pues, güey, esos güeyes sí fueron. Como que hasta la fecha todavía hay gente que topa ese pedo, porque. En Estados Unidos sí les causó como un, no sé, un impacto ahí muy raro. Como que, güey, hay gente en México haciendo este pedo. Sí. ¡Wow! Y es como, pues sí, güey. O sea, sí. Pero también gente que, no sé, me tocó, güey, de que ¿dónde viven? No, pues en Monterrey. Ay, como que ya te platicabas con ellos y decías, güey, qué pedo. Yo no, nosotros no vivimos de que. En una choza en el desierto, güey. Claro. Sentados en un nopal ahí. No, es que una pinche ciudad enorme, güey. Right. Entonces, estaba muy loco eso. Pero estos güeyes, Los Llamaradas, pues, güey, turearon mucho en Estados Unidos, en Europa y todo. Y los discos que hicieron era la cosa más lo-fi de, right. que te puedas imaginar. A lo mejor esta grabación, ¿no? Pero los discos largos que hicieron sí estaban como, güey. Que llevaban como su onda como post-punk, muy como, no sé, muy The Fall, pero a la hora de grabarlo, como la forma en la que lo grababan, lo hacía un pedo totalmente como psicodélico, güey, porque ya no sabías qué estabas oyendo. Claro. O sea, estaba como tan lo-fi, era una banda tocando, pero tan lo-fi la grabación que era, güey, ¿qué está pasando aquí, güey? Entonces. Oh shit, o sea, mejor intro que esa no creo que vamos a recibir. Entonces vamos a escuchar Try de Los Llamarada y ya volvemos con más música psicodélica. Wow. Ok, estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de una banda llamada Los Kowalskis y la canción se llama Albatros. Está bien interesante, me gustó mucho. Y Marcos, o sea, tú trajiste esta canción y es una banda actual, es una banda que todavía está tocando, ¿sí? Sí, es una banda del sur del país. No me acuerdo exactamente de dónde, ahorita les digo, gracias Google. Pero es una banda que me llegó a mi, a mi radar. Uh-huh. Porque sacan su disco a través de la disquera Hole Records, que la lleva a una banda que vamos a escuchar más adelante, que se llama Tajac, que han hecho mucha labor de encontrar bandas, proyectos así interesantes, pues de lugares que no agarras la onda. O sea, ya una vez que escuchen a Tajac van a darse cuenta que pues traen esta onda muy psicodélica, muy así. Ellos pues traen totalmente esta onda. Los Kowalski se me hicieron muy buenos. Yo los topé con el disco que se llama Sónica. Salió hace un año, en 2017. Y pues ahorita sacaron este disco llamado Dejarte Ir. Ajá, creo que así Dejarte se Ir, ajá. Y by the way, son de Mérida. De Mérida, exactamente. Y que tú piensas, ay, ¿de dónde van a salir bandas así? Pero pues es la lección de todo, ¿no? Yeah. O sea, que donde menos te lo esperas vas a encontrar algo muy, muy chingón. O sea, no puedes menospreciar. La otra vez en San Cristóbal de las Casas, oí una banda de shoegaze. Ah, mira. Tocando. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Ok. ¿Y los Islas también son de Yucatán en alguna parte, si no me equivoco? Son de Mérida. I'm pretty sure. Estoy casi seguro. Anyway, whatever. Hay bandas chidas allá abajo. Creo que también otra que se llama Ave Delta, tal vez son de Cancún, no estoy 100%. Damn, esos sí no los conozco. Yeah. Ah, pues sabes, you know, pues aquí más under que yo, muy pocos, bebé. Pero entonces, Valis, o sea, es interesante que estamos hablando de música, de música psicodélica actual y de bandas actuales, porque estábamos hablando esta semana, de nuevo, un poquito en preparación acerca del episodio, de que, y no quiero poner palabras en tu boca, pero estamos hablando de que, pues, el concepto. Ponlas. De todo lo que podría poner en tu boca no serían palabras. Oh, man. Pero, sería una media. Pero, no, estamos hablando así, parafraseando, de que la psicodelia está como era, muerta. Y lo que la gente está haciendo hoy día es tal vez más retro o tal vez más. Que sí, o fetichista casi, que no es, porque es la psicodelia está como en la música electrónica, o de no, tal vez la estoy cagando acá. Es lo que estaba diciendo ahorita, es como que llegó un punto en el que la música electrónica tomó esa de que, güey, nosotros somos los que podemos hacer de descubrimiento. Eso, de que llevarlo. Y ok, o sea, ya que puedes hacer con tu guitarra y con tu batería, ¿no? O sea, pero pues, güey, si tienes tu laptop y tus sintes ahí virtuales, pues, güey, ¿qué no puedes hacer? Ahí es limitless, ¿no? Mm-hmm. Y no sé, tal vez yo creo como que se enfoca mucho la música, el rock psicodélico ahorita, en las formas, en los motivos, en la estética que a lo mejor ya fue. Right. Ay, no sé, no quiero tirar shade tampoco, no. pero por ejemplo, es lo que yo ahorita veo, right, de lo que yo hacía. Es como que pues está bien, ¿no? Pero, lo que tú creías que estabas como que llevando la música al límite, pues era lo que tú podías hacer nada más. Que tal vez es más emular la idea de la psicodelia que... Tal vez es eso. Porque la psicodelia en mi mente es muy de acerca de innovación, ¿verdad? Es acerca de llevar la mente a lugares donde nunca ha estado. Ajá. Y estas bandas ya han explorado muchas cosas y pues tal vez hay muchas que están haciéndole eco a eso, siguiendo esos mismos pasos. Pero, y puedes hacer cosas súper chidas, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes hacer cosas muy bonitas. Right. Pero, a lo mejor ya llamarlo como... es eso, o sea, ¿qué es llamar a tu música psicodélica, no? Right. Es de que, güey, ok, estás utilizando esta estética que ya existe o estás llevando a través del sonido... lo estás llevando a otro lado, lo estás empujando como lo que tú puedes causar, en lo que tu música puede causar en las otras personas, entregarles algo que no habían oído, ¿no? Que eso fue, pues, no sé, güey, oías un, no sé, un disco, güey, lo que sea, Sgt. Pepper's, güey, era así como que, güey, what the fuck is that? Right. ¿No? Y ahorita, pues, ok, sí, es psicodelia, güey, y ok, está chido, se pueden hacer cosas chidas, sigue siendo como válido hacer lo que tú quieras hacer. Pero ese elemento de sónicamente llevar las cosas a otro nivel, en mi opinión, al rock ya se le acabó. Right. Hace 20 años, no sé. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que ahí hay una... Bueno, algo que sucede mucho con cualquier género de música. Right. O sea, ahí se desprenden dos vertientes. Está esta onda de buscar una manera de hacerlo diferente, de llevarlo a otro lado, de variarle de manera muy grande las cosas. Y hay otra vertiente que es como, si ya existe un vocabulario, ¿cómo puedo decir algo diferente con esto? Que no quiere decir que todas las bandas que hacen música psicodélica, aunque hagan guitarras, o sea, que sea algo de guitarras, van a hacer algo pues interesante, ¿no? Hay muchos que pues van a agarrar la onda del, no sé, de los Doors o lo que sea, y van a hacer lo mismo tal cual. O sea, hay muchas bandas, ¿no? Que hasta traen el look de bandas de esa época, ¿no? Right, right. Y dices, y en todos lados del mundo, ¿no? Está esta famosa reseña que hicieron Pitchfork hace unos meses de esta banda llamada Greta Van Fleet. Que básicamente les dijeron que eran un algoritmo de Spotify para que cuando estés escuchando a Led Zeppelin escuches algo igual, pero moderno, ¿no? Yep. Y pues hay de todo, ¿no? Y si no saben quiénes son, búsquenos por Google. ¿Quién? Greta Van Fleet. Sí. Y ni siquiera vayan a su Spotify, vayan a Google y simplemente denle clic a imágenes. Y ya. Y con eso ya van a tener. Y la reseña de Pitchfork, porque está buenísima. Shady as shit. Bueno, esto sucede, o sea, pasa con todos los géneros. Hay bandas de stoner que literalmente parece que fotocopiaron una foto de Black Sabbath y suenan a Black Sabbath tocando Iron Man. Así de que, y güey, pues qué pedo, ¿no? Pero hay bandas que no sé, que tocan este estilo de música y le agregan un poco de su esencia. O sea, es como pues tocar jazz hoy en día, ¿no? O sea, hay güeyes que nada más están haciendo acá los estándares y están tocando en los pinches lobbies del hotel, quién sabe cuál, ¿no? O sea, como which is awesome. Ajá, o sea, esa es la onda. Y hay gente que está haciendo cosas súper innovadoras, ¿no? Right. O sea, que todavía está empujando el pedo a ver a dónde llega, ¿no? Y hay gente que está en medio, que no está cambiando las reglas del subgénero o lo que sea, pero sí está diciendo algo interesante, tienen algo que decir, ¿no? Right. Y entonces creo que es lo mismo con la música psicodélica. Hay alguien que pues le mamó escuchar a, no sé, o sea, a Iron Butterfly y a, no sé, a la revolución de Emiliano Zapata o a la fachada de piedra o lo que sea, y dijeron, no mames, yo quiero tocar este pedo, pero yo tengo una rola y la chingada y haces ese pedo. Right. Claro, si dices que es música psicodélica, tiene una carga esta etiqueta de decir, güey, o sea, tú vienes de la tradición de Beatles y de Zappa y de Captain Beefheart y de Grateful Dead o lo que sea, ¿no? De Can, de Spaceman 3, de muchas influencias, ¿no? Y estás obligado a hacer algo. ¿Jefferson Airplane? Jefferson Airplane, sí. Yes. Hay un disco muy bueno de Jefferson Airplane que se llama... Si no es Volunteers. O sea, no, es uno después. Surrealistic Pillow. Creo que es Surrealistic Pillow. O sea, es el disco psicodélico. No, es el de White Rabbit. Entonces después. Es uno después. Volunteers fue el último porque después se convirtió en Jefferson Starship. Puede ser Volunteers porque es casi es Protocan. O sea, tiene así unas pedos así como de hasta de crowd rock, así que está en tu. O sea, yo solamente dije una banda basic para alguien que realmente no sabe mucho de psych. Es como yo. Ajá, es que justo yo escuché ese disco porque dije, bueno, sí está tan basic o vamos a ver, ya lo escuché, está bien chido, recomendado. Pero anyway, o sea, eso es lo que voy, o sea, como que sí hay cierto punto y pues La verdad es que la música de guitarras está muy estancada. Right. En todos lados, en todos los géneros. Yep. Pero todavía suceden cosas que dices como, órale, ¿no? O sea, yo sé que, o sea, saliendo un poco de lo Latinoamérica, de lo latino y eso, o sea, hay bandas de death metal que están metiéndole psicodelia a este pedo y te quedas como, güey, ¿qué pedo estoy escuchando? No tengo idea, ¿no? Y pues yo pienso que también pueden pasar miles de cosas, ¿no? Ahorita vamos a escuchar una banda que se llama Crimson Trip, que están... Ya no vamos a escuchar no. Crimson Trip. Tienes razón. Lo siento, amigos de Crimson Trip. Los escucharemos. Lo pueden escuchar en Bandcamp. Pueden escuchar en Bandcamp, que es una banda, pues, digamos, de stoner doom, algo yeah. tradicional, pero tienen guiños. De Monterrey. Musical, sí. Del Seattle del Norte. Del Seattle del Norte, a huevo. Y este... Y sí tienen cosas interesantes ahí, ¿no? Yeah. Y pues a mí me interesa más que lo que hacen, que se me hace bien chido y que los puedo escuchar sin pedos y así de que, ah, huevo, está bien chingón. Me interesa más lo que van a seguir haciendo, right, ¿no? Right. Lo que sigue. Entonces, si siguen explorando ese pedo, como pues total, ¿no? O sea, yo quiero eso. Ahorita estábamos hablando de los Llamaradas. Las primeras cosas que escuché fue como, uy, qué pedo. Escuché lo anterior que hicieron y dije, güey, está bien cabrón, aunque no está tan lo-fi, tan así buscando qué pedo. Y luego sacaron otros dos discos que como que se fueron acercando más al songwriting más tradicional, a su modo de entenderlo, ¿no? Right. Porque sí estaba bien loco. Y me encantan. Es como, sí, a huevo. Y es de esas bandas que cuando se separaron dijiste, pues, verga, yo quería saber qué iba a suceder. Todavía tocan... Ellos, bajo otro nombre, se llaman El Terror. El Terror. El Terror. Esto todavía sigue siendo The Monterrey. Crimson Trip. No, Llamarada. Ah, Llamarada, sorry. Ajá, todavía tocan. Ah, bueno. Todavía me tocó verlos hace poco. Shit. Año pasado. Bueno, pues, o sea, definitivamente... Hay que ir al Seattle del Norte, de México. Por cierto, eso del Seattle, de que Monterrey era el Seattle de México, yeah. Eso no salió de aquí, eso ya... Ya bueno. venía de... Oh, pues ya iba a decir, ok, eso va a salir de ajá, aquí. Eso ya existe. O sea, alguien ya lo había dicho. Ah, sí, yeah, really? Sí. Ajá, sí, sí. Lo más duro fue la misma escritora que escribió que estábamos viviendo la Nueva Berlín acá en la CDMX. Güey. Anyway, pero... o sea, definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, está chido lo que una banda está haciendo y lo que ha hecho, pero... Y de no, desde un punto de vista de fan, pero también de periodista... Me interesa mucho más lo que viene. You know, what's next? Siempre es como, what's next? What's fresh? Y creo que tenemos una banda a continuación que está, de nuevo, que está rompiéndola, como dicen muchos kids de prensa, pero que también, you know, están mirando hacia adelante. Y es una banda llamada Tahak, que yeah. tú también trajiste, Marcos. Y la canción que vamos a escuchar es El Despertar. Yeah. Antes de ponerla, ¿qué me puedes hablar de Tahak? Tahak es un trío muy peculiar porque todos se conocieron aquí en la Ciudad de México, pero todos son del norte. O sea, uno de ellos es de La Paz y dos de ellos son de Chihuahua. Okay. De Chihuahua o de Ensenada, no recuerdo bien, disculpen. Pero sí, se conocieron aquí, ambos, bueno, los tres estaban estudiando ingeniería de audio yeah. y dijeron, oye, a ti te late el pedo psicodélico, sí, a ti también, a huevo, vamos a hacer una banda. Hicieron una banda, empezaron a tocar, o sea, prácticamente grabaron algunos demos. Empezaron a tocar y llamaron luego la atención porque los veías y era un pedo que... con los efectos y como la manera que presentaban los sonidos, te impresionaba muy cabrón. Y como que, y de hecho, en esa época, o sea, como que decía, ah, está bien, pero ¿dónde están las rolas, no? O sea, ¿dónde right. está el pedo, no? Y ahorita sacaron este disco llamado Ciclos, que sale a través de Boo Records de Perú, que es una disquera pues ya legendaria, porque se dedica no nada más a sacar cosas muy relevantes de Perú, de Centroamérica, de todos lados de que le llegan, ¿no? O sea, ellos sacaron el disco de Sexores de East West, wow. que está pegando ahorita bueno. en las listas de todo, sí. es buenísimo. Que es una muy buena banda de shoegaze y son de Slash. Ecuador, ¿no? Ellos son de Ecuador. Ya, ya. Y pues ahorita traen una onda más como pues New Order. Shout out a este sello de Perú. Ajá. Que le está atinando a Ecuador, a México. Luis Alvarado. Sí, está súper conectado. Tienen un festival que pues ha presentado gente desde noise, así improvisación académico. Wait, ¿cómo se llama? Luis Alvarado. Ah, el festival. No, el festival se llama. Porque fue al que fue Sunset Images. Sunset Images. Oh, wow, that's cool. Tajac también tocaron en ese festival. Oh, really? That's cool. Ajá, creo que un año antes. Va, va, va. Ajá, y y pues la disquera está sacando el disco. También tiene, a lo que iba es que también tienen como mucho archivo de lo que sucedió en Perú en los 70s y en los 80s. También lo están relanzando, están documentando. Entonces es una disquera bastante completa. Es un ejemplo para muchísimas disqueras que en todo Latinoamérica de cómo podrían hacer la onda. O sea, sucede, pero que una sola disquera lo haga, sí, está cabrón. Entonces, well, shout out. Yeah. Y pues bueno, Tajac está sacando este disco, ya más enfocado a canciones, ya más enfocado a lo que, pues no sé, a traducir su experiencia en vivo a disco. Y se me hizo, pues, fascinante. Son güeyes que se la super saben con todo esto de la tesitura musical, pero pues demuestran que tienen muchos más matices. Ahorita, este año, más bien el año pasado, hicieron una gira en Europa. Yeah. Y pues ahí andan, ¿no? Ahí andan, pues no, o sea, pues igual que Laurel Meets the Obsolete, que andan por todos lados, ¿no? O sea, y es una banda que pues puedes toparte aquí en México en un lugar que pagas $50 el cover y right, tienes la misma experiencia que alguien que va a un festival en Europa, ¿no? Y se me hacen muy chingones, se me hizo muy buen disco este de Ciclos. Pues fuck yeah. Entonces vamos a escuchar El Despertar de la banda Tajac, y pues ya volvemos con nuestra última sección y una despedida bien chida. Thank you. Alrighty. Y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es de El Resplandor. La canción es llamada Rocío. The Shining. Y estábamos hablando un poco. Justo antes de empezar el show, estábamos hablando un poquito del Resplandor. Porque sí es como una. Es una banda bien chida, pero creo que recién, o sea, mucha de esta música fue borrada del internet o algo así, ¿verdad? O sea, es que no existen. O sea, si te metes a internet, no encuentras nada de ellos. Sí había como. De donde sacamos esta rola, es un disco que grabaron en Monterrey, que lo grabaron en el garage de Monterrey. Right. Wow. Ajá. Ahí lo grabaron y. Y mucho tiempo estuvo. Tenían como un web ahí, pero pues desapareció, güey. Y, güey. ¿Dónde encontrarlo? Pero. Ah, fue una banda que. Bueno, es que yo no sé, porque yo no vivía aquí, right, en la Ciudad de México. Sino a mí me tocó verlos en Monterrey muchas veces. El Resplandor son de acá, de esa de México. Ah, right. Ajá. Okay. Sí, es Esteban y Mari José Aldrete, uh-huh, y Pía Camil. Okay. Eran tres que hacían el Resplandor. Y en Monterrey, no sé cómo, cayeron a Monterrey a tocar y, güey, los conocí muy amigos. Y una vez también me tocó verlos acá y la neta es que, el trance en el que entraban ellos a la hora de estar tocando, que era una onda así como súper ritual. O sea, la primera vez que llegué a Monterrey a verlos y había... Ajá, tenían como una fogata así en medio de ellos, así como así madera quemándose, ¿no? Y se hacían un ritual así como muy, muy loco, y como que el trance en el que se metían ellos como que te lo contagiaban un chingo y, uh-huh, y pues sí, la música es así, es como que era un tom así de batería, güey, uh-huh, y la guitarra y lo estamos recantando. No, sí, justo eso, o sea, lograban crear como esa psicodelia de la que tanto hemos hablado. Pues. Espera, y quería hacer un conteo. Todas las bandas que hemos puesto. Tu top 10. No. ¿En cuántas bandas? ¿Cuántas rolas pusimos? ¿Como 12? Con la última que viene ahorita, sí van a ser un total de 12. ¿En cuántas hay morras? Pues, Lorel. Ah. Bamba. Es cierto. XYX. El Resplandor, dijiste. El Resplandor. Y pues más de ahí no te sé. Y Antoine Reverb. Ok. Mm. ¿Y qué más? Mao hay. ¿Fancy Free? No. No. No, más Fancy Free no. Pero en Mao sí. ¿Hay una morra? Mm-hmm. No estamos tan mal, pero ya. Pero proyectos que son está así bien, como porque dirigidos por morras en el rock, en la psicodelia, no, generalmente no es muy... Yeah. Claro, no, en Bam Bam sí, cómo no, estaba Luxor. Ah, pues eso. Son seis. Ah, pues la mitad. ¡Ajá! ¡Wow! ¡Boom! ¡Lo logramos! Pero sí, o sea, no me gusta reforzar el estereotipo de que no hay bandas, you know. Es más de que, you're right, y muchas veces tal vez es más fácil tener esa representación en bandas mixtas, uh-huh, you know, de género mixto, que, uh-huh, you know, una banda de 3-4 morras, you know, que muchas veces así los gatekeepers, como dicen, no se las van a tomar en serio. Ajá. I don't know, me parece que es muy común, que es como que, ay, I don't know. O sea, me la paso cagándome en Heinz, pero simplemente es porque es una banda mala, pero... Ajá, pero es, ajá, como, o sea, el no one is surprised. El rock psicodélico como col, bueno, no como, ajá, bueno, el rock psicodélico en sí es como muy muy macho. Oh, yeah, es muy sí. Boys Club, es muy macho. Muy Boys Club. Por eso ahorita se me dije, a ver. ¿Y sí? Estamos en 6. It's not bad. It's bad. A ver, antes de despedirnos, Valis, por favor, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden encontrar la música de Manitas Nerviosas y algún otro, tal vez, de tus proyectos pasados que quieras comentar? Pues en Spotify, Manitas Nerviosas, Bam Bam, XYX, no está en Spotify. Tal vez SoundCloud. En YouTube. En YouTube, ok. Pero también buscar XYX es difícil. Ok. Bueno, definitivamente pondré links y cositas en el show, definitivamente. Claro. Y Marcos, o sea, ¿dónde podemos encontrar tu música, tu escritura? Caos del T, .bandcamp.com, ahí encuentran la música. Uno está en Spotify, entonces no les va a salir en su mejor del año. No les puedo poner el link de gracias a todos por escucharme. Pero sí está en Bandcamp. 37 plays este año, muchas gracias. Es el doble del año pasado. Centavos. Aún no. No puedo disfrutar de esos privilegios. Pero estoy en Bandcamp. Okay. Ahí está todo lo que he lanzado prácticamente. Y en redes, @caosdelt, en Facebook, Instagram, Twitter, ahí me encuentran. Y de escritura, @KiddyRiot en Twitter, en Instagram igual. Me encanta tu spam en Instagram, que siempre te la pasas poniéndole a todas las bandas, así como que, pues sí, hoy escribí acerca de. Y es lo más chido, es como. Güey, me acabo de. Hace ratito que estabas hablando, me acordé que en @KiddyRiot en Twitter, una vez tú y yo tuvimos ahí un. ¿Se pelearon? Sí. No me acuerdo qué fue. No me acuerdo qué fue, pero fue algo que escribiste. Por algo que escribiste. Ajá. Te tuiteé. Era muy incendiario entonces. ¿Quién sabe qué fue? Y si me contestaste. ¿Qué fue lo del Indio Awards? No sé, algo fue. Y la neta, sí te tiré hate y me lo regresaste. Y así como hubo 2-3. Y luego ya no supe. Pero, güey, hay que buscar eso. Pues ven, aquí son mes construyendo. Aquí son mes reconstruyendo puentes. Algo hubo ahí. Bueno. Era demasiado hater entonces, lo acepto. Yo también, yo era la peor. ¿Eras muy escenoso? No, al contrario, me cagaba en la escena. De hecho, todavía ahorita me enteré que Chava Rock hace una posada de periodistas del medio rock y yo no sabía que existía. ¿No fuiste invitado? No, nunca he sido invitado, entonces no soy del gremio. By the way, ¿quién es Pepe Rock? No, Chava Rock. ¿Pero quién es Pepe Rock? No sé, ¿tú sabes quién es Pepe Rock? Yo no sé quién es Pepe Rock. Damn. ¿Tú no sabes quién es Pepe no, Rock? No, tú no sabes para nada quién no, es Pepe Rock. No, yo solo conozco a Fraggle Rock. Fraggle Rock. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros en Songmes. Songmes nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Google Play, Stitcher, Apple Podcast, SoundCloud. Obviamente hay links en todas nuestras redes sociales, que incluyen Facebook, Instagram, Twitter. Nos pueden mandar mensajes directamente a nuestro correo songmesmusic@gmail.com. Por favor, entablen diálogo con nosotros. Nos encanta hablar con ustedes, aunque sea un poquito de hate. Tienen shade. Porque no se preocupen, a la oscuridad absoluta no le pueden tirar shade. Así que a los hoyos negros, en los hoyos negros no existe la sombra. Pero sí, y de nuevo, y si gustan apoyarnos financieramente, lo cual pues lo recomendamos. Tenemos una tienda online donde pueden encontrar nuestro apparel, songmes.threadless.com. También tenemos nuestro playlist semanal. De nuevo, todo eso está en las notas del en show. En Western Union. Hello. En Venmo, en Christian Mingle, en Grindr. J-Date. Farmers Only. Ahí les voy a poner links. Bears Only. For real. Anyway, pero ahí les voy a poner link. Ahí siempre tienen links en nuestro, en las notas del show. Y de nuevo, por favor, de nuevo, conversen con nosotros, háganos sugerencias. Últimamente me han estado llegando canciones de bandas nuevas que no conocía y pues ha estado bien chido y los he puesto o en el playlist o en el show. Entonces, por favor, sigan conversando con nosotros. Tenemos una última canción que es de Caos del T. Se llama The Bird Watcher. Entonces, ajá. Marcos, ¿qué nos...? O sea, de nuevo, Valis ya se desparramó. Ajá. Ahora te toca a ti. Pues nada cercano al impacto que tuvo Bam Bam. Caos del T, pues es mi proyecto que lleva un par de años. Todavía, pues, no. O sea, he estado tocando en el underground, y bueno, o sea, más que nada he estado tratando de pues encontrar mucho de mi expresión, ¿no? De todo lo que yo me gustaría hacer con la música, como pues ya lo había mencionado un poco antes en el show. Y pues The Birdwatcher es como la primera canción que armé, que sentí que sí estaba haciendo algo, y lo armé, lo logré más bien fusilándome a Spaceman Tree. Okay. Es un poco como pues hay un poco de inspiración de Spaceman Tree, de su cover de Roller Coaster de 13 Floor Elevators. Okay. Entonces es un poco, pues... Oh, hay que oír eso. Pues ahí va, ahí va. Pues ahí lo vas a escuchar. Y ahí como que pongo oír, ahí es como donde conecto como el drone con como pues algo de melodía, con guitarras. No sé, o sea, como que quise encontrar un punto medio de muchas cosas que siempre quise poner en música que tal vez no lo podía definir de alguna manera, y como que me dejé ir y lo logré todo de alguna manera solo. Y es una canción que me enorgullece mucho por eso, aunque pues ahí el trabajo de producción no es el mejor, es bien lo-fi, pero el álbum se viene, el álbum se viene. Sí, ahí viene. Ahí viene más cosas. Pero sí, definitivamente sí estoy muy orgulloso de esa canción y creo que puede entrar en toda esta playlist que tenemos del programa. Pues excelente, entonces. Y la nueva canción de Manitas Nerviosas. Ah, sí. Tu carita toda hermosa. Ya habrá salido cuando este episodio salga. Ya salió. De mi nuevo disco, Songs About Memes. ¡No! No, eso no es cierto. No voy a hacer un disco sobre memes, pero... Lo vamos a lograr. Tal vez con un poco de presión aquí lo podré lograr. Bueno, pues definitivamente de nuevo. Escuchen la nueva canción de Manitas Nerviosas que se llama Tu Carita Toda Hermosa. Ya va a estar en todas las plataformas una vez salga este episodio. Y los vamos a dejar con este hermoso pedacito de Lipton Sónico de Caos del Té. La canción se llama The Bird Watcher. Twining Sónico, por favor. Near Earl Grey. Tenía que ser bueno, y de nuevo los dejamos. Muchísimas gracias por pues, estar acá con nosotros como siempre, y muchísimas gracias a nuestros invitados, y pues nos vemos en la próxima. Yay. Chao. Saludos al Oscar. There's no songs with a